sopla en medio del mar, es partido a la mitad. Vemos tu voluntad. Cantará poderoso es su reino y no existe nada igual. Majestuoso lo que vemos, nuestro Dios abriendo el mar con la nube y el fuego. Él nos acompaña.